Muy bien, continuamos como todos los viernes con estos minutos después de la Santa Misa, explicando un poco algunas partes de la misa. Estábamos ayer en lo que eran los ritos iniciales de la misa. Decíamos que la misa tiene dos platos fuertes: la liturgia de la palabra, todo lo que se hace allí en el ambón, de lecturas, homilía y demás, y el altar, la liturgia de la Eucaristía. Esos dos platos fuertes están antecedidos por los ritos iniciales que se comienzan en la sede, decíamos, ¿no es cierto? Se comienza allí en la sede. Nosotros lo hacemos ahora aquí en el altar por cuestiones prácticas, decíamos. Se comienza en la sede y se concluye en la sede. Estábamos entonces con ese plato de entrada, digamos, de los ritos iniciales. Comenzamos la sacristía, la procesión, hablamos ayer de todo eso. Una vez que el sacerdote llega a la sede, ¿no?, o como estamos haciendo ahora cotidianamente en el altar, comienza la misa santiguándose, ¿no?, como comienza toda oración, siguiendo el misal. Uno lee el misal, hay oraciones que el sacerdote ya las sabe de memoria, pero para no poder piloto automático, uno trata de leerlo, porque entonces así fija mejor la atención. Todo lo que va a hacer o decir el sacerdote normalmente está aquí. Lo que puede pasar es que uno pueda elegir una oración u otra, pero todo está escrito para que en todos lados se celebre del mismo modo la misa y así tenga esa catolicidad, ¿no es cierto?, esa universalidad. Comienza entonces con el santiguándose y luego viene esa primera parte dentro de los ritos iniciales, que es el rito penitencial, en el cual el sacerdote comienza pidiendo junto con todos los fieles perdón, ¿no? Digamos, este rito implica una confesión pública de que somos pecadores, todos los que estamos en la iglesia, ¿no?, sacando la Virgen María, por supuesto, ¿no?, y la iglesia celestial, pero los que estamos aquí somos todos pecadores. Entonces, cuando uno reza esta oración, está diciendo eso: soy pecador. Después, este pecado, aquel otro, bueno, eso ya cada uno hágase cargo, ¿no? Pero que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Por eso es necesario hacer como una purificación, digamos así, pública, una confesión pública de nuestra fe. Esa confesión pública supone la confesión privada, que es la que uno realiza en el sacramento de la confesión, cuando uno se confiesa fuera de la misa, durante la misa, de modo privado, en el cual uno dice concretamente los pecados concretos que uno ha cometido. Vieron que son tres: matar, robar y no hablar mal de la gente. Bueno, no, son 10, bueno, los mandamientos. Bueno, pero los pecados concretos que uno haya cometido, uno los confiesa ahí. En el caso de la misa no es la confesión sacramental, sino que supone esa instancia, o antes o después. Lo ideal es antes. Entonces es más bien una confesión pública, una purificación, porque siempre en el camino hay el polvillo del camino. Vieron, como una casa, cualquier ama de casa, por más que mantenga limpia la casa, siempre hay algo de polvillo ahí por el cual uno tiene que purificar y que limpiar. Esta confesión pública, a mí me gusta mucho hacerla, el yo confieso. Fíjense, yo confieso ante Dios. Primero ante Dios, porque uno es lo que es ante Dios. A mí me importa lo que diga Dios, lo que digan los demás, qué sé yo. Ni le agrega ni le saca a uno, ¿no es cierto? Si lo canonizan y uno es un desgraciado, sigue siendo un desgraciado. Y si lo condenan y uno es inocente, sigue siendo inocente. Así que bueno, ante Dios. Pero como estamos aquí reunidos en comunidad y no es solamente una cosa privada, y ante ustedes, hermanos, yo confieso, ¿ven?, ante Dios, la Virgen, los santos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, no solo las cosas malas que he hecho, sino las buenas que no he hecho. Y por mi culpa, que decíamos el gesto ese, ¿no?, de que es muy simbólico. ¿Vieron? Porque uno tiende a decir por tu culpa, no, es por mi culpa, se golpea el pecho de uno. Después uno puede ayudar a golpearle el pecho al otro, digamos, a arrepentirse al otro, pero primero siempre hay que empezar por casa. Y este hecho, este acto público de confesión, de reconocerse pecador, no es una ficción ni una formalidad, es una realidad. Así que después no venga nadie a escandalizarse, no, mirá, la iglesia va cada uno. Es que aquí nadie dijo, ni yo, si alguno me va a ser difícil que me descubra alguna falta, ¿vieron? Porque los que somos perfectos somos así. Es un chiste eso. Pero bueno, pero ninguno de nosotros dice yo soy perfecto. Yo tampoco digo eso, yo no digo, no, yo soy perfecto, yo no tengo ningún defecto. Así que nadie se escandalice después. Vieron que se escandalice, ah, oh, si a la iglesia va cada uno, y nadie dijo acá, ninguno, y el que diga de nosotros no estaría acá. Más bien los que no vienen a la iglesia son los que se consideran más santos, tanto que pueden prescindir. Y a veces lo que venimos acá es porque somos más conscientes de nuestros pecados y por eso venimos aquí. Así que digamos, sacando algunos pecados que pueden ser, vieron, de esas, de la pedofilia, esas cosas que ya son más abominables, corrupción ya. Después, debilidades y miserias de las comunes, dijeran, bueno, eso tenemos todos, más o menos. Así que eso, para tomar conciencia de que la misa comienza con ese acto público de, como Pedro cuando hizo un milagro a Jesús, que le dijo, apártate de mí que soy un pecador. ¿No? No importa el pecado que uno tenga, lo peor que le puede pasar, el pecado es como la locura, ¿vieron? Los peores locos son los que no se dan cuenta que están locos. Esos sufren menos, pero no salen más. El que está más o menos consciente de que está medio loco, todos tenemos un cable pelado, ¿vieron? Más o menos se da cuenta, no está tan loco. ¿No? El que se da cuenta que es pecador no está tan herido. El peor enfermo es el que piensa que está sano y no va a ir al médico. Bueno, así que primero comienza la misa con ese acto de... Perdone que abunde un poco en esto, pero me parece ubicarlo bien, ¿no es cierto? Supone la, entonces el arrepentimiento, pero más allá del pecado concreto, lo que uno está diciendo es que somos pecadores, tenemos la naturaleza humana herida y somos, como decía San Agustín, capaces de los actos más virtuosos del mundo como de los más miserables, porque somos de carne y hueso. En una parroquia donde yo estaba, había un ábside, la iglesia tenía varios frescos, varias pinturas, y había un ábside, un crucero, y desde el altar, desde la sede, yo veía dos pinturas muy bien marcadas, una era la de Pedro y otra la de Judas, el beso de Judas y Pedro. Muy interesante, porque yo cuando estaba ahí, hacía el acto de contrición, miraba, ¿no? Y decía, bueno, todos somos pecadores, pero bueno, Judas no se arrepintió para con Dios, o desesperó, y mientras que Pedro se arrepintió y confió. Pero eso lo veía yo desde la sede, pero una vez que yo bajaba al altar, como ya cambiaba el ángulo, ya no se veía más. Y eso es muy buena simbología, porque uno comienza la misa pidiendo perdón por los pecados, pero después uno como que se olvida de uno mismo. Pues la misa no es un acto introspectivo que uno está pensando, siento, no siento, cómo me siento, cómo no me siento, qué problema tengo, qué problema no tengo. No, hay que olvidarse un poco de uno mismo. Para eso no tiene tanta cosa para pensar en uno. Acá en la misa no es que uno se olvida de uno, pero al comienzo uno pide perdón y después se olvida de sí mismo, para concentrarse un poco más objetivamente en lo que sucede en el altar, en el lambón y lo que sucede en el altar. Porque si no, vieron, para estar acá, venir acá, para estar con uno mismo, mejor se queda en su casa, ¿no? Aquí la idea es estar un poquito, en el buen sentido de la palabra, extrovertido, objetivado, mirando hacia afuera, hacia los signos, lo que sucede. Por supuesto que después el agua la junto adentro, pero estoy atento a la fuente. No a los sentimientos ni a mis estados espirituales, ¿no? Eso tiene en sus momentos sobrios, ¿ven? Y uno de los momentos del pecado, de pedir perdón, es este, que es sobrio, no es como la confesión que es detallado, este es sobrio, se pide perdón y se sigue adelante, se confía que Dios nos perdona. Especialmente los pecados veniales, ahí ya quedan perdonados, ¿no? Y si hubiera alguna cosa más que uno tenga que confesar, bueno, está el sacramento de la confesión, pero listo, se sigue adelante. Después del acto del rito penitencial este, que es como uno de los puntos fuertes dentro de estos ritos iniciales, que a veces se puede hacer con el agua bendita, en alguna ceremonia, recordando nuestro bautismo. El agua simboliza mucho la purificación y conecta con la primer purificación que hemos tenido nosotros, que ha sido el bautismo, y la gracia que nos da el bautismo de ser hijos de Dios. Por eso podemos participar de la misa. Si no tuviésemos el bautismo, no podríamos participar de la misa, al menos de la misa de modo completo, y mucho menos de la Eucaristía. Después de eso viene, según la ceremonia, si es misa de semana no, pero si es alguna misa de domingo sí, el famoso Gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Este hermoso himno que, para que se luzca en toda su belleza, tiene que ser cantado, ¿no? Cuando es cantado, el canto embellece las letras y le da una pincelada diferente. Y los himnos, como pasa con el Salmo responsorial, lo ideal es que sean cantados. Si no se puede, bueno, se reza así, ¿no? Porque el que digamos, canta bien, ora dos veces. Ahora, el que canta mal, no sé qué frase tendríamos que decir, ¿no? Pero bueno, guarda un respetuoso silencio. El tema es que, entonces, este himno es muy lindo, ¿no? Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Es medio como exagerado, es como los piropos, es medio como exagerado. Porque está dentro de eso que decíamos cuando hablábamos del incienso, de ese como derroche para con Dios, ¿no es cierto? No se usan las palabras, si bien es sobria la liturgia, en general las palabras son sobrias, no se abunda demasiado, tiene sus momentos, llamémoslo así, poéticos, porque la poesía expresa lo inexpresable, con imágenes, con formas. Porque uno dice, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¿Vieron? Es como una redundancia, pero juega en eso, como quien agita una llama, toma algo y lo agita para que se prenda más la llama, porque eso enardece nuestro afecto. Por eso se reza un poco de esa manera. La idea es que uno se le despierte el apetito, se enardezca el afecto hacia Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado, o sea, se abunda, ¿no? Para despertar ese afecto en nosotros. Y luego, por último, viene el cerrando estos ritos iniciales, siempre el sacerdote allí en la sede, la oración colecta, que se llama, que una pequeña oración que el sacerdote dice, oremos. Deja unos momentos de silencio, cada uno pone su intención y el sacerdote después hace la colecta, no la colecta material, sino la colecta espiritual de todas las intenciones de las personas y hace de puente. Por eso en ese momento el sacerdote está con las manos así, que es cuando más, el sacerdote cuando está con las manos extendidas es el puente. ¿No? Y los fieles no están con la mano extendida porque pasan a través del puente. El sacerdote es el que hace de intermediario ante Dios, ¿no? Esa es la misión del sacerdote, ¿no? Y en esta oración colecta es una oración propiamente sacerdotal, en el cual el sacerdote colecta todas las oraciones de ustedes y las ofrece a Dios. Y ahí concluye estos ritos iniciales, para ya pasar al primer plato, que lo veremos el jueves que viene, si Dios quiere, que es la liturgia de la palabra, todo en torno a las lecturas. Muy bien, les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere.